Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, también, y para cerrar, ya seguimos aquí en Inmediaciones del Shopping, al igual que Celso, pero en esta oportunidad vamos a hablar con Lina Álvarez, del Sindicato de Bomberos a nivel nacional, ¿dije bien? Sí, es así, que me dudé en el apellido. No, sí, que es Lina Álvarez, Sindicato de Alianza Bomberos del Uruguay. Ahí está. Me decías, no van a hablar puntualmente de cómo se ha trabajado aquí, sino de las necesidades a nivel nacional. Contanos los detalles. Tal cual. Nosotros, esta directiva está trabajando desde el mes de febrero, somos una directiva nueva, y venimos haciendo énfasis en la escasez de personal, la recarga horaria que tiene el personal de bomberos a nivel nacional, como también la problemática de la flota. Como te decía, no vamos a emitir un juicio con respecto a cómo se trabajó la maniobra, ¿sí? Pero sí hacer énfasis en ese tema, que debido a la escasez de personal, se han tenido que resentir personal de todos los destacamentos aledaños, y desde Montevideo hasta destacamentos de Aiguá, Castillo, Santa Teresa, San Carlos, han tenido que venir también a hacer un apoyo en las tareas de extinción. Y eso nos lleva a dos situaciones: que el personal que está en esos lugares apostados abandona la ciudad, dejando toda esa ciudad descubierta, o con cubriendo el destacamento más próximo, que a veces tenemos niveles de tiempo de respuesta entre 30 a 40 minutos del destacamento más próximo, ¿sí? Entonces, como estamos apoyando a una intervención de estas características, dejando otras ciudades al descubierto. A su vez, a la hora de realizar los relevos y el apoyo personal, se están retirando funcionarios de los distintos destacamentos también del área de metropolitana, resintiendo también el servicio. En dotaciones donde hay tres funcionarios de guardia, estamos sacando un funcionario para el apoyo y dejamos dos. Por lo tanto, si tenemos también intervenciones de características importantes en esos lugares, también se ve resentido el personal y, bueno, todo lo que lleva. Entonces, nosotros desde el mes de febrero estamos pidiendo a las autoridades que nos den ingreso. Nosotros hemos realizado un estudio a nivel de sindicato en el cual hoy, para poder equiparar o poder bajar esa recarga horaria, ya que el funcionario está haciendo entre 56 y 66 horas semanales, la reglamentación así lo dice, son 48, estaríamos en este momento necesitando 636 funcionarios para poder mitigar un poco esa recarga horaria y reforzar los destacamentos, ¿sí? Entonces, ante todos estos sucesos que han pasado, también tenemos el antecedente de Algorta, donde también las primeras respuestas fueron bomberos de la zona con dos funcionarios, tuvieron que cerrar el destacamento, y bueno, esta es una situación bastante crítica, y son las reivindicaciones que venimos hoy como sindicato, y dar el apoyo al comando y dar el apoyo a todos los compañeros que están trabajando desde el día uno, con muchos están en forma voluntaria también, porque saben que la situación es crítica, y bueno, se ponen la camiseta de bomberos, y tenemos personal voluntario de sus horas francas colaborando. Jorge, sé que tenemos poco tiempo, consultas desde allí. Buen día. Buenos días. Una sola pregunta, en lo que se refiere a la estructura para realizar el trabajo, los elementos, las herramientas, ¿cómo está esa situación? Y nosotros a nivel de sindicato hemos evaluado y hemos solicitado a las autoridades competentes un pedido de informe para evaluar el estado de la flota. Si bien recibimos las denuncias de los compañeros en el estado que está la flota en cada una de las unidades, hemos hecho por la vía que corresponde un pedido de informe para corroborar la situación y, bueno, tratar de hacer entender a las autoridades que Bomberos está en una situación crítica. Tenemos que atender esto, trabajamos en la primera línea y tenemos que ser escuchados, cosa que ya hace varios periodos que hacen caso omiso a los reclamos del Sindicato de Bomberos. También quería dejar claro que el día 5 de este mes ingresamos a la Organización Internacional del Trabajo la denuncia formal donde plasmamos todo esto, ¿no? La escasez de personal, la parte de insalubridad, que todavía no se nos reconoce como una profesión insalubre, teniendo ya todos los factores que así lo determinan, y la recarga horaria. Eso ahora tenemos que esperar el estudio de la OIT y la respuesta de los mismos. Gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes. Gracias. Bien, era Lina Álvarez del Sindicato Nacional de Bomberos. Jorge, cerramos nuestro trabajo desde aquí. Nos reencontramos mañana. Bueno, me imagino que quedan cosas para comentar. Sí, mucho, mucho, muchísimo para comentar y notas que quedaron en el camino porque fue imposible realmente por un tema de tiempo. Mañana vamos a ampliar más detalles de todo lo que hemos recibido hoy y de lo que nos quedó pendiente. El agradecimiento para mucha gente también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Agradecemos realmente a tantos oyentes, tantísimos mensajes y tantísimo apoyo que nos han brindado también para realizar nuestro trabajo. Nos reencontramos mañana, Karina. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Chao, igual chau. Para ti. Chao.